Muy bien, entonces ya como estás en Acucete, queremos preguntarte, ¿cuál es el Acucete? El Acucete, mira, estuve casada con un hombre 10 meses. A ver, ¿para qué edad tenés tú? 26 años. ¿De ese matrimonio de 10 meses hay hijos? Hueco. Uno. Uno, ¿qué edad tiene? 5 años. Sí, continúe, por favor. Mira, lo que pasa es que este gallo es un vago, un cafiche de mierda. Y no... Yo hago caca en un calador de pastas. Y no quiere pagar la pensión de mi hija. Ah, de... qué va. A ver, pero ¿hace cuánto se separaron? ¿Hace cuánto se separaron? 2 años. 2 años. ¿Y desde cuándo no quiere pagar la pensión de la niña? Lo que pasa es que él cambia de domicilio cada cierto tiempo ya, para no ser ubicado. ¿Desde cuándo comenzó este problema así más a fondo ya? ¿Cómo? Sí, pues, porque ¿hace 2 años que tenía el problema o hace poco tiempo ya que no podía solucionar? En realidad hace poco me decidí para cobrarle la pensión de mi hija. Ah, ¿nunca había pasado nada? No. Ah, mierda, ya. ¿Hoy se fueron en mala? Yo no sé cómo poner hueones así, con todo el respeto de este mundo. Sí, pues, se arranquen con esas obligaciones legales. Bueno, entonces... ¿Cómo buenas de mierda? Entonces, no, en realidad estaba tratando de ubicarlo ahora y no se ha podido. ¿Qué está haciendo él? ¿Se fue de Santiago? ¿Ha seguido la pista? No, lo que pasa es que él deja el teléfono y la dirección de su mamá para que... Pollerudo, más encima. Claro, para que todo lo que es cuentas, porque aparte que es un timador, el weón anda estafando. Anda y dile mamá. Oye, Jessica, ¿eh? Yo soy súper comuchento, pero súper comuchento. ¿Sí? ¿Por qué te separaste? Porque el weón, aparte, vago y cafiche, me levantó la mano. ¡Ah, mierda! ¡Oh! Qué terrible. O sea, vago, cafiche, y encima te pegó una boxea. Sí. Y más encima, boyerúo, weón. Sí. Y boyerúo. Oye, una mierda de hombre. ¿Cómo te fuiste a casar con una mierda de hombre así? Estaba enamorado. Hay tontas, pues. Hay tontas. Yo quiero saber una cosa. ¿Cuánto tiempo volviste con él antes de casarte? Yo, como 6 meses. ¿Y cómo te engañó? ¿Cómo te convenció? ¿Cómo pero es que en seis meses tiene una facilidad de palabras. Tiene mucho para hablar, le da por hacer personajes. Sí, bueno. Sí, siempre son buenos narigones, buenos actores. Oiga, mi hijita linda, ¿qué vamos a hacer? No sé. Sabes que igual me gustaría dar el nombre porque para que no haya otra tonta que lo agarre, ¿cachai? Ah, ¿tú querías en el fondo denunciar a este perejil? ¿Quieres prevenir? Obvio. ¿Prevenir a otra chica para que no se lo embauque? ¿Y este weón no le trajo un peso a nadie? No. No, lo que pasa es que el weón cobra una pensión porque es un loco de mierda. ¿Cobra una pensión por locura? Es un esquizofrénico. Usted fue la lesa, mijita. Perdón, ese weón es mi ídolo. Sí, cobra pensión por no trabajar. O sea, el weón se hace el loco, cobra una pensión, le cafichea a la señora, le pega, no le paga la pensión alimenticia y se arranca en las polleras de la mamá. Ese weón trabaja acá. Y ese weón trabaja por alguna parte acá. Claro. Y no teníamos el teléfono de él. No, si no lo tiene. ¿Y no tengo el teléfono de la mamá, si querés? ¡Ya! ¡Ah! Vamos a llamar a la mamá. Vamos a hablar con la que engendró a este perhuétano. Oye, ¿qué nos dice? El espermatozoide ese la cagó. ¿Cómo le hizo para ganar en los demás? ¿Cómo le hizo ese espermatozoide? Sí, por eso tenemos... Mira, Jessica, tenemos una reflexión para ti. Escucha. Ahora estos momentos. ¿Cómo se llama la mamá? Se llama María. Silencio, por favor. Vamos a dejar la reflexión a la de Stambi. Baja la radio. ¡Baja la radio! Baja la radio. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Señora María. ¿Sí? ¿Cómo le va? ¿Con quién hablo? Mire, usted está hablando con Marcelo, ¿cómo le va? ¿Marcelo cuánto? Marcelo McManaman. No me acuerdo mucho. Oiga, ¿sabe qué? Quería hablar con su hijo. ¿Con cuál? ¿Con cuál? Con el... Señora, me da un poquito. Oye, los papeles del otro lado. Disculpe, señora, los papeles están ahí en la ventana del piso 4. Pero yo lo necesito ahora para saber cuáles son. ¿Con Ignacio? No, Ignacio no vive aquí ya hace más de un año. Ah, oiga, ¿y a qué hora, cuándo la va a ver? Nada, no lo puedo ubicar. Nada, no sé, nada de él, se desapareció. ¿Sabe que dejó un currículum en la empresa y lo estamos tratando de ubicar para darle la oportunidad? Claro, pero como le digo, no tengo idea de dónde está, ya hace más de un año que no sé nada de él. Oiga, ¿y usted es la mamá, no? Sí. ¿Y usted tiene el teléfono de él? Nada, pues si siempre él da este teléfono y no sé para qué, si él ni siquiera, como le digo, no está en contacto, ni vive acá, ni nada. A ver, vamos a dejarlo todo bien claro. ¿El hombre está en Santiago o no? Incluso ni siquiera sé. Como le digo, yo no he sabido nada de él. Es nada. Una mierda de hijo. ¿Ah? Es una mierda de hijo. Con todo respeto. Con todo el respeto que merece. Oye, una madre que no sabe de un año de él. Le debe a cada santo una vela, po. Sí, pues. Oiga, señora. Señora, oiga, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué solución nos da usted? Porque no puede perder una oportunidad como esta. Yo, la verdad, no le puedo dar ninguna solución si no sé nada de él, imagínese. Oiga, ¿él tiene problemas psicológicos? No, ¿por qué? Porque sabe que cuando vino acá me miraba raro y lo que escribió en el test que le hicimos, por ejemplo, le dijimos, ¿cómo se imagina usted a la abuelita del cuento del lobo feroz, de la Caperucita? Y sabe que dibujó un velador. Ya. Entonces es increíble, no sabemos qué pasa. Ya. Oiga, usted, disculpa, yo tengo otro dato más. Ahí le va a hablar mi compañero. ¿Cómo está, señora? Señora María, sale acá en el papel usted. ¿Sabe qué? El otro día le preguntamos su casa dónde vivía y dibujó un banitorio. Sí. ¿Un qué? Un banitorio. Ya. Así que cuando él era bebé te presentaba problemas, porque si presenta problemas psicológicos va a ser difícil que lo contratemos. Claro, entonces no hagan nada por buscarlo entonces. Ah, pues. Entonces está medio leso, ¿no? Es muy posible, pues sí. Como le digo, yo ya hace más de un año que no sé nada de él. No mire, sé. El doctor Banzo Frígime le va a dar acá un dato. Buenas tardes, señora María. Leonardo Sánchez, mi nombre, psicólogo. ¿Sabes que nosotros hicimos un test acá con leches y varios panes? Entonces, lo que pasó es que él, nosotros lo llamamos por un trabajo, hicimos un test psicológico. Se sacó 10 pelos y llegó una cenica con rueda acá, pues. Desnudo, con panty y humita. Entonces nosotros queremos saber qué pasa, esto es de crianza o simplemente él es así porque le gusta ufanarse de su locura. Porque está cobrando unos cheques y no sabemos quién, nosotros nos debe plata acá. Sacó una lavadora, tres jugueras y una molinera, un 2-3. Señora, ¿lo amamantó usted o el papá? Bueno. Oye, pobre vieja, bueno. Disculpa, a nadie le gustaría tener un hijo así. Sí. Oye, ya mira, yo con lo que hicimos yo cacho que está ahí como saldado, ¿no? Da el nombre, pero todo. ¿Completo? Sí, dalo. Cara raja, ¿no? Cara raja. Cagarlo entero. Y con celular para que todo el mundo le cobre plata que ni siquiera le debe. ¿Cara raja o no? No, si celular no sé si tiene. O sea, que bueno, nombre nomás porque no tenemos celular ni cómo ubicarlo, así que la sí, pero no será que habrá otro weón con el mismo nombre y nomás. No, siempre hay, po. Siempre hay, po. Pero a ver, para. Descríbelo. Dos nombres y dos apellidos. Dos nombres y dos apellidos. Ya. Vámonos. Sí, po. El mismo root, ya. Desde ahora, ya. Eso. Bueno, ¿tenía el root de él? Sí. Ya, mi root, póngale. Ya. ¿Cómo se llama? Desde ahora ya. ¿Desde ahora? Ya. Ya, se llama Ignacio Alejandro Apolonio Salinas. Repita y lento. Ignacio Alejandro Apolonio Salinas. Ahí está la wea, Apolonio. Ahí con el nombre se lo cagaron. Yo con ese apellido hubiese pasado ausente toda mi vida, ni cagándome paro. Apolonio no está, weón. Sí, pues si cagó a mi hija, pues. Oye, y dale root, care paro. ¿Se puede hacer esto, cierto? ¿Ya? Sí. Y si no se puede hacer, mejor. Si no se puede hacer, mejor. Ya, esta persona tiene la siguiente cédula de identidad. No se deje engañar porque es un buen embaucador. Le dé plata a medio mundo y avances a ser loco. Se quiere implantar una trompa de silicona, va a ser. Claro. Ok, vámonos. Si además trabaja en radio 2-5. Se quiere surcir unos testículos en los párpados. El carnet de identidad es 13.005.334-3. Somos un número, güey. Oye, es un cabro al final, ¿eh? Tengo que tener 28, 27. 27 años. 27. Date cuenta. Mira. Oye, Mac, yo sé que tu nombre es un seudónimo. ¿Cuál es tu verdadero nombre? No se sabe, es un concurso. Concurso, papá. Igual estás medio rojo, ¿qué te pasa? Marcelo McMahon. No pasa nada, güey. Marcelo McMahon. Oye, flaca. ¿Por qué iría ya antes de trabajar acá, McMahon? Te vamos a poner en un tema, güey. Ojalá no te pase, po. ¿Ya? O sea, ya te pasó. Oiga, y nunca más caiga. Jessica, fíjese bien. No, sí, ya caí ya una vez ya. Porque volvemos a caer, sería. Sí, pues. Ahí me pasaría bien. Sí. Entonces, volvemos a caer. Sí, pues. Y cambie la zampoña por el hombre araña, pues, amiga, ¿no? Sí. Okay. Bueno, oye, ¿puedo mandar un saludo? Claro. Ya, quiero darle un saludo a Miguel que lo escucha siempre. ¿Quién es él? Un amigo. ¡Un amigo! ¡Ah! ¡Es un amigo que me pega! Un amigo que me miente. Una patada en la base. No. Ok. Ya, pues cualquier cosa agarra usted el rallador ese que uno tiene en la cocina y pone los dedos. No, escuche, pone los dedos y dice así, igual que los cieguitos, ¿quién escribió esta wea? Gracias, hasta luego. Creo que salió en. Chao, Jessica. Cuídate. Bueno, Humberto. Hay que apoyarlo, pues. Cuídate mucho de esto, de este cabro que estáis viendo ahora. Analiza, lo harto tiempo. Pololea con él, 28 años, ahí te casáis. Volvemos a caer, Gonzalo Ñañez. Ok, ahí está el tema para ti. Nos vemos, chao. Chao, que estén bien. Volvemos a caer.